Sé que me escucha y que me piensa en la ducha. Que ayer te equivocaste, pero hoy la cagada es mucha. Que solo queda el dolor y lo bueno se marchó. Y pa' entenderme, papi, no puedes ni con instrucción. Las veces que te sentí fueron mentiras. Me llama y el teléfono me tira. No quiero que me explique lo que pasó en la avenida. Si ella te entretiene, entonces vete de por vida. Mi tiempo es oro, ya lo dije en mis canciones. Te faltan cojones, así que rompes corazones. Hoy está mi sangre regada en estos renglones. Y mi boca es un papel, tus besos fueron tachones. Voy canalizando el dolor. Hoy no me siento bien, pero ayer estaba peor. No esperes que conteste mi teléfono. No esperes un milagro, porque el milagro soy yo. Mala mía por amarte a ti. Nos soñaba juntos en una playa en Haití. Hoy sí tengo fantasías, estoy sin ti. Estás en mi sueño, pero no pa' mí. Mala mía por amarte a ti. Nos soñaba juntos en una playa en Haití. Hoy sí tengo fantasías, estoy sin ti. Estás en mi sueño, pero no pa' mí. Hoy la intrépida no me ha servido. Mareas que ya no suben con olas que ya se han ido. Mío, soy insegura con lo mío. Y que me conoces de ahora. Mi pasado es mío y se siente bien sentir amor correspondido. Luché hard para quererme como nunca he querido y te quise a ti. No me importó nada de mí. Ahora cántale a la lluvia, no olvides hablar de mí. El tiempo escucha, cura, no espera y calla bocas. Mi tiempo no lo pierdo, papi, mi tiempo rebota. Voy a estar bien, te aviso por si no lo notas. Antes fueron gotas, papi, ahora son notas. Sigue lo que yo sigo el mío, como novia. Sola mi camino, sola voy, voy a estar bien. Hoy he llorado ríos, vas a extrañarme. Sí, vas a extrañar lo mío, era lo mío.